Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Godínez Galá y les hablo desde el Centro de Producciones Radiofónicas para explorar una vez más documental sonoro, este género híbrido que estamos tratando de conocer de a poco. Hoy les propongo un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Ustedes saben que la celebración del Día de Muertos en México es muy tradicional. Pues bien, hay un pueblo en el estado de Puebla que se llama San Gabriel Chilac, donde es muy especial, es muy particular. Es un pueblo chico cuyos habitantes viven casi todos fuera, muchos en Estados Unidos, pero vuelven en la semana de octubre en la que se celebra el Día de Muertos porque es muy importante para ellos y para su identidad. Fuimos a conocer, fuimos portando nuestro grabador como si se tratara de una cámara para conocer esa celebración y conocerla a partir de los sonidos, ¿sí? Acá aparece la noción de documental sonoro como, primero como documento, la presencia del documento sonoro, ¿sí? Para describir una temática, una problemática, un escenario o un tiempo a través del documento sonoro obtenido de primera mano, digamos, a partir de nuestro grabador que se mete en la situación. Y además porque el tema del sonido aparece también en las entrevistas. Se les pregunta a los practicantes de esta práctica cultural cómo suena para ellos y qué sonidos son importantes en el Día de Muertos de su pueblo, de San Gabriel Chilac. Lo hicimos en una versión que dura una hora y también una versión más larga en capítulos. Esto es para tener más profundidad en lo que se relata y dejar menos cosas afuera. Entre los documentos sonoros importantes que ustedes van a escuchar es la musicalización. Está musicalizado con música grabada in situ. Una de las ancianas que tocan y que cantan rezos en esa semana del Día de Muertos nos ofrendó un recital para nuestro grabador que queda como un documento sonoro, evidentemente no solo para este documental sino para la posteridad, porque además son sonidos que de algún modo están en extinción y eso también es un rol importante que puede tener el documental sonoro. Entonces los y las invito a escuchar Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México, y hablando de México y de documental sonoro también los quiero invitar porque se va a realizar el segundo foro de documental sonoro de Sonodoc. Y va a ser en México, va a ser en el estado de Jalisco, en Ocotlán, muy cerca de Guadalajara, y está abierto un concurso para realizadores o curiosos que quieran enviar sus documentales sonoros, y bueno, y el premio es un pasaje al Foro Sonodoc, que será en la última semana de septiembre, justo a la semana anterior a la Bienal Internacional de México, de Ciudad de México, así que está muy bueno para participar. Vayan a cpr.org.ar o a sonodoc.org y se pueden descargar las bases y meterse, ¿sí? Curiosear en el género híbrido y flexible que es el documental sonoro. Entonces la invitación está hecha, ahora los dejo con Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México. Mole, que ahorita los voy a invitar a comer mole y espero que no les caiga muy pesado el mole. Sí, es el preparar el mole como pues es una fiesta. Y bueno, pues es ofrendarles a los muertos, el mole, los tamales. Se hacen los tamales, el mole, el champurrado y las flores y las frutas que son características de estos días, ¿no? Miren, así es como se hace la. A ver. Aquí la. Se preparó el mole, se prepararon los tamales. Ajá. Y bueno, pues y esto es parte de la ofrenda que se coloca para los. Ahí hicieron el mole. Ya se hizo el mole. Uy, en esa pequeña cazuelita. ¿Está mi mamá? Van a tomar un. Sí. Permiso. Sí, pasen. Dale. Estamos haciendo. Asiento. Quieren tamales, champurrado, mole, un tequilita. Él es mi papá. Y como todos mis hijos, yo los mandé a la escuela. Lean ustedes y vean la historia de un perro, de un árbol, de cualquier animal. A ver si resucita. Es cierto, da al fruto otra planta, pero no es planta que falleció o que murió. No es. Es una cadena. Ya, por favor, ustedes fueron a la escuela, ya no piensen así. Y luego le atribuyen los gastos a los difuntos. Les digo, pobrecitos. Que ahora gastamos dinero por los difuntos. No, gastamos porque nosotros comemos. Porque nosotros disfrutamos esto. No, por favor, no les achaquen a ellos porque es malo. Pobrecitos. Si de veras hay resurrección, en fin. Pues vamos a ver si es cierto cuando nos toque a nosotros el turno. Ahí nos vamos a dar cuenta. Yo les decía a mis hijos, por favor, ya no piensen así. Fuimos dominados durante tantos años, cientos de años, por los españoles, que llegaron predicando la religión, pero en una mano la cruz y en la otra la espada. Vienen y esclavizan a las gentes. A los indios sobre todo. Tal parece que Dios hizo a los indios para pagar todo. ¿Verdad? Y ellos, pues los hicieron güeritos para dominarlo. ¿Cuál libertad? Mejor no digan viva México, por favor. Y yo les platico, bueno, ¿y Dios qué hace? Si dicen que es tan poderoso. Ahora, ¿es poderoso o es débil? Porque no puede lograr, no logra nada. Y nos hacen que creamos a la fuerza. Todos terminaron su profesión. Qué licenciados, qué ingenieros, qué esto. Y de repente dice, pues fíjese que llegan los difuntos. Y luego los gatos hasta se asustan cuando ya, ay, por favor. Ya no es para nosotros eso. Y son tontos los sacerdotes, ¿verdad? Porque así como nos obligan, nos rebelamos. Y como estamos en la época de la rebeldía, pues yo ya no voy. Y me dicen a mí, tú eres ateo. A lo mejor por la gracia de Dios. Ahora los todos santos que llegan tantos difuntos, ¿no? A lo mejor ya fueron a regenerarse. Porque cuando murieron eran malísimos y ya están regenerados, a lo mejor vienen a hacer algo bueno, ¿no? Y nosotros unos cobardes de primera, porque no sabemos luchar. Sí, aquí la tradición es que si son nuevas ofrendas, viene una señora con su armonio y reza y canta. Tiene sus cantos propios adecuados a los fieles difuntos. Doña Rufina y hay otras más. Las puertas se abren, se sahumea desde la calle, hacen un caminito con la flor de cempasúchil para darle la bienvenida a los difuntos. Que ya entren a su casa y vamos a, ahora sí, a ofrendarles. los niños, pues, son pero chiquitos. Deberían de venir también cuando, del día 31 de los niños, cuando son nueva ofrenda o los niños cuando mueren, porque esos arreglan muy bonito. Con carrizo, con carrizo, flores de flores papel. De papel. Palomines de los niños, ofrenda de niños y los de cohetes. Los jóvenes. Y los cohetes. Acá primera ofrenda de dos sobrinas que murieron apenas. Ellas dos eran murieron. Ellas murieron hace. Una primero murió en julio, el 9, el 6. Y la otra murió en agosto. En agosto, casi a los 50 días muere la otra hermana. Sí. Mueren de insuficiencia. Ellas realmente. Son nietas de mi mamá, primera ofrenda. Y las mi mamá y es la... ¿Y las velas dónde están? Todas están ahí, las dos están colgadas. Las adornadas, miren las que están ahí. Esas son porque son nuevas ofrendas. Esas no las regalan. Viene la gente la y trae. La familia viene a adornarlos. Viene a adornarlos. Porque es nueva ofrenda. ¿Qué velas le digo? Es la nueva ofrenda. Nueva ofrenda. De tus nietas. Sí, mis nietas. Ellas son los... Él es nuestro patrón, San Gabriel. Ese es de pueblo. El ángel. El ángel Gabriel. Ajá. Ahorita que le prende la luz. Hay una mezcla en la celebración entre la religión católica y la tradición indígena, ¿no? No, sos católica. Sí, no mami, pero porque acá celebramos, pues se dice indígena, mamá, Tochailhuitl. Ah, Tochailhuitl, sí. Ajá, es así como dice, indígena. Indígena. Sí, porque nosotros celebramos nuestra fiesta, decimos sexagésima, es 15 días, mamá, 15 días antes de la... Antes de la Semana, la Semana Mayor, la Semana Santa. O sea que acá no se puede hacer fiesta porque se lleva a cabo lo que es Semana Mayor. Que prenda San Gabriel. No podemos hacer eso. A ver, ¿dónde está lo que grabó? Sí, sí, sí sabemos, pero no... Ya no sé. Al hablar ya, o sea, ya muchas palabras ya lleva el español. El español. Mezclado. Ya no es puro náhuatl. Por eso que dice que está involucrado con lo que lo indígena. Digo que sí, porque nosotros aquí es Tochailhuitl, en nuestro pueblo hay fiesta, ese es Tochailhuitl, si eso significa. En la casa hay fiesta. En la casa hay fiesta. Pase, va a tomar, pase, va a tomar un café. Y tiene el corrido chileño en náhuatl. En Nahuatl, el corrido chileno. Tenemos un corrido. Soy descendiente de sangre azteca, fuerte y valiente. Hablo el idioma de mis mayores, muy orgulloso. Y ya no voy a costurar. ¿Tenía un librito esa Gaby de ese? Hablamos que hablamos sí. En Nahuatl. Estamos recorriendo el cementerio con lo último que quedan de las ofrendas. Sí, por eso mucha gente en México dice... Vamos a celebrar el día de el día de Halloween. Y mi niño siempre dice, no, es día de muertos. Nosotros es día de muertos, no es Halloween. Sí. Entonces la mayoría está ya cambiando. Entonces nosotros, depende de nosotros. Claro. Sí, que sigamos con esta cultura de decir día de muertos, dedicado a la muerte. Pues que en el Halloween se visten, pues, y como que... Siento que se burlan de los difuntos y en cambio aquí pues le ofrecen comida de lo que le gustaba a los que ya están en la otra vida. Al fin, no creeré, Dios mío, no creeré. porque si ve cómo, de cómo se disfrazan a veces hasta de zombies, y es como una manera de burlarse de los que ya fallecieron. Y lo que más me emociona es que puedo ir a visitarla del Día de Muertos. Las tiendas. Me gusta, me emociona porque voy a charlar un poquito con ellos. Así, aunque. Porque sé que me escuchan, aunque ya estén muertos. ¡Pongan de las norteñas! Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Me gusta, que le invito, que se toma. Vienen a ver tu ofrenda. Ajá, sí, podemos pasar. Y habla la señorita. Permiso. Propio, propio. Sí, mi primo es el que hace los arreglos, el que adorna. Es la que pone la ofrenda. Ajá. Siempre los dos ayuda. Ahorita ya nada más es pues con el respeto que ellos se merecen, recibirlos con alegría, con regocijo. ¿Qué es lo que ves ahorita tú aquí? Hablando de San Gabriel Chilac, pues, prácticamente es como que un festejo. Festejo ya no tanto a la muerte, sino a los difuntos. Y recibirlos con flores, ¿no? Con con cirios, que tú ves aquí también, los que tienes aquí enfrente, ¿verdad? Uh-huh. Que se supone que más que dependientemente de un cirio o una veladora que pueda hacer, es la luz para iluminarles el camino hacia esta su casa de ellos, ¿no? En este caso a mis abuelos, por parte de mi madre y de mi padre, que ambos ambas parejas ya no están aquí, y de ahí pues vienen siendo mis tíos también, algunos tíos que ya también partieron, pues así como ponemos que su cigarrito, su tequila, y como mi suegra le gustaba mucho la maicena, le pongo sus cajitas de maicena. Ella lo comía así en polvo, así se lo comía. Sí. El papel picado, uh-huh. ¿No? Independientemente de qué material sea o qué figura sea. O sea que nosotros empezamos a poner la ofrenda en la mañana. Para que ya, bueno, nosotros la creencia que tenemos, para que a mediodía, a las 12 en punto, ya uno pone el incienso, les ofrece uno a los difuntos, y la ofrenda, como le vuelvo a decir, lo que a ellos les gustaba, el plátano, la manzana, la guayaba, las ciruelas amarillas. Ellos les gustaba eso, y eso les ofrece uno. Es la fiesta más grande en Chilac, el Día de Muertos. Es una fiesta tradicional, porque es donde nos reúne todos, tanto como convivir con los fieles difuntos y recordarlos, más que nada recordarlos, y convivir con la familia que tenemos viva todavía. Vienen personas de fuera. Así ahorita llegaron mis sobrinas de Córdoba, mi hermana de Veracruz, otro sobrino de Veracruz, mi hermana otra que llegó de Tabasco. Respetar, porque los muertos son muertos, que ya no los vemos, son el espíritu. Bajo tu amparo nos acogemos a los santos. Y ustedes se transforman en calaveras, y eso tampoco. Porque mi hermana se fue a vivir mucho tiempo a Córdoba, y sus niñas cuando llegaban traían dulces de calaveras. Y le digo, no me pongan eso. Mi mamá también decía, no vamos a adorar a una calavera, ni tampoco vamos a estar. Viene una calavera, ¿cómo vamos a quedar? No, esos son dulces, pero. Y ya, nadie metió más. Ah, la calavera, la que uno la ve. La calaca. Y le ponían hasta nombre, tampoco. Eso tampoco. Ajá. Porque sí es la tradición. No vamos a querer ponerle que una pizza, que un una galleta de fábrica. No, aquí lo que es nada, lo que es lo tradicional del pueblo. Y así estamos ahora sí, manteniendo toda esa cultura y la tradición de que no debemos de cambiar. Chilac, si usted visita al mediodía el panteón, vería todas las urnas casi son idénticas, porque no meten ya aquí ni calaveritas ni nada de eso. Ahora en lugar de una calavera ponen en las ventanas de los salones de clase las brujas, los gatos, los fantasmas, y eso no es lo nuestro son las calaveras, ¿sí? A ver si lo supe poner porque ya no manejo esos aparatos yo. Y se olvida. Ahí está. Usted cale la silla y se sienta acá para que esté cómodo. Bueno. ¿Es para programa de radio? Sí. Ok. Vamos a hacer un ensayo antes de... Ajá. Usted va a decir buenos días. Sí. Y yo le contesto. Ajá. Y entonces yo voy a decir... voy a preguntarle a usted, me va a entrevistar, pero yo le voy a preguntar. ¿Y de qué lugar viene? Porque usted me está entrevistando. Yo quiero saber de usted. Ajá. ¿Para qué me está preguntando esto, no? Ajá. Ya entonces usted me dice su profesión por lo que me está entrevistando. Y entonces yo le digo, pues le agradezco mucho esta entrevista porque vamos a dar a conocer a otra cultura. ¿A otra cultura? ¿Va a darlo a conocer en México o en su país? Sí, en todos lados. Una servidora, María de Lourdes López, para servirle. Esta mañana veo que nos está visitando para hacer una entrevista acerca de... ¿Qué me quiere preguntar? Acerca del Día de Muertos, sobre la celebración indígena católica del Día de Muertos y en particular sobre las calaveritas. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Bueno, en México tenemos como mexicanos una costumbre que es desde luego cultura de los pueblos que están alrededor de esta ciudad de Tehuacán. Mi nombre es María de Lourdes López, soy directora de esta Biblioteca Municipal de Tehuacán. Las calaveras es una escritura que rima y que a partir de Guadalupe Posada, que hace los dibujos y hace este texto de calaveritas, desde luego a los hombres ilustres, a personas muy importantes de nuestro país, a artistas, políticos. ¿Cómo se define? ¿Cómo debe? Sobre todo debe tener rima, si no pierde sentido. Y debe rimar de acuerdo a lo que la persona es y hace. Algunas son cortas, algunas son muy largas, dependiendo de lo que la persona fue. Sí, hay una para mí. Aquí está. Esta quiere que le diga, sí. Porque no todas riman. No todas riman ni deben rimar. Yo voy a leerle la de la señora María de Lourdes López, que leyéndola me da risa también. Pido disculpas por la risa que me puedo equivocar. Dice, tumultaria velación tuvo Lulú, en funeral se quedó, sin dirección la casa del manantial. Siendo persona querida, en hombros llevaron caja, comentando que era activa, no se merecía la baja, mas la calaca en su lista la traía en primer lugar, le venían siguiendo pista de biblioteca a su hogar. Decir que descansa en paz en ella es contradictorio, porque siendo tan capaz que se lleva su escritorio. Hará eventos culturales para que haya animación y a todos los funerales se le harán recepción. Y ahora vamos a escuchar un poquito de esta música. Para que le ponga de fondo cuando esté pasando. Claro. A ver, vamos a intentarlo. Sí, para que se haga una prueba. Sí. A ver. pero cuando ya se mezcló, pues ya Guadalupe Posada lo empezó a publicar. Aquí lo tenemos. Esta es la representativa, la original, la Catrina, que él hizo y que si no falta en un altar cuando va a concursar, ¿sí? Ella siempre está presente, la Catrina. Y él fue el que empezó a hacer el boom de las calaveras. Rufina Guevara Valdés para servir. Y nosotros siempre seguimos esta historia de los fieles difuntos. Y por esa razón este rosario lo hacemos con su marcha fúnebre. Es especial para ellos. Me gusta esa tradición que nuestros abuelos nos enseñaron. Y nosotros le seguimos. Y a mí me gustaría pues que los jóvenes que quisieran, pues yo digo, yo ya me voy a... Ya voy a estar más allá que acá, por sobre mi edad. Probablemente le digo y quiero dejar un recuerdo para ellos. Es verdad, le digo, la música es muy sagrada. La música, le digo, que nunca se acaba. Nunca se acaba, le digo. Tuve mis hijos, con eso los crié, con eso los levanté. A la escuela, en que sea frijolitos, estaba yo al pendiente de ellos. Y yo no, le digo, yo estudié con mi maestro Bonifacio. Luego me fui 6 meses a Tehuacán a estudiar el piano. 6 meses estudié el piano. Ya de allí ya me regresé, agarré mi trabajo. Y empecé a tocar cantitas así sencillitas, como... Alquilan unos armonios que son una especie como de marimba, son instrumentos musicales, de los cuales ya solo me parece que existen en 2 familias. Cuetes. Los cuetes. Sí, como fuera, como si fuera una boda. Pues, de hecho, es la alegría de recordar a nuestros seres queridos, el primero. Una vez al año nos dedicamos a ellos. Pues para mí no hay sonido, sino el aroma. ¿Sí? A mí el aroma, por ejemplo, yo puse mi ofrenda en mi casa y entré y dije, ay, qué rico huele. ¿Sí? O sea, todo se conjuga, la fruta, el pan, las flores, la vela. ¿Sí? Aparte del incienso, el carbón, ¿no? El aroma es más fuerte, pero este es suave, esta suavidad de todo esto, de esto que va en conjunto, es lo que más me agrada. Día de Muertos suena los cohetes, al armonio, es lo que es, son los sonidos de Chilac en estos días, ¿no? A mariachi, porque en esta región donde he trabajado llevan mariachi al panteón, pero también, y es un sonido que no es me suena a voces, a utensilios, trabajando a madera con barro, el golpeteo de la madera con el barro cuando están haciendo el mole, a la ebullición del mole, que también tiene un sonido, y siempre había yo pensado solo en los olores y en los sabores del mole, nunca en el sonido. Ahora me hiciste pensarlo, y sí, sí hay sonido, sí, sí hay, es muy bueno, suena a niños corriendo, a niños, a voces de niños así en que pasan. A eso me suena el Día de Muertos. Más que nada en sonido sería nostalgia. Y de ahí pues sí, no falta de que pues le gustaba tal canción y empieza como que la alegría, ¿no? Tal corrido, tal... Bueno, ya ahí varía, ¿no? Otro gran elemento que se ha ido perdiendo es el órgano. Que cuando uno lo escucha, uno entra a otros mundos mágicos, porque escuchando la voz en el idioma original del órgano y el rezo, uno se pregunta qué hace. Y también y la convivencia de la familia, que cuando uno llega a visitar las tumbas, pues están conversando en su idioma. La gente común no la toman en cuenta porque no saben de qué se están diciendo. Y ahora en el siglo XXI, pues ya mucha gente ha perdido ese respeto por el idioma. Ya muchos conversan en castilla, y ahora es el mariachi, la estudiantina, que emite mucho ruido y no deja convivir con mi muerto. Ahí en el radio pongo bolet, así música, así ya, que les gustaba, como ranchera, que será, de boleros, mambo, entre otras cosas. Ponía también, pongo hasta la santanera, y me gusta su música igual. Pues, al escuchar, pues es que uno escucha lo que dice un difunto, pero en su alma. Al escuchar, pues es que escucha lo que uno escucha un difunto, pero en su alma. Gracias, hasta luego. Muy bien. Igual. Al escuchar. Ahorita regreso, tía. Déjalo que se duerma tantito. Ajá. Una hojaldra, un pan, un plato de mole. Todo nuevo. Un vasito de atole. Se esponjó, pero feo. Se llevaron todo lo que es el aroma y el sabor. Solamente la cultura nos hace libres. Las puertas están abiertas para ustedes. Es un mundo globalizado, muy comercial. De mi abuelita. De ajo, maíz. De una hermana, de un cuñado. Un vasito de atole. Porque la música nunca se acaba. La música sigue adelante. Sigue adelante. Un Día de Muertos en San Gabriel Chilac, México, fue una producción de Centro de Producciones Radiofónicas, cpr.org.ar. Who creates the piece, the artist's subjectivity,

Gracias.